si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Radio Estéreo 506. Muy, pero muy buenas noches a toda la gente que está conectada a través de la MixLR, a través del Facebook Live, en un programa más de Cultura Rock. Déjeme saludar, como tiene que ser primero, como un caballero, a nuestra nueva integrante de Cultura Rock. Rebeca, un gusto saludarte. Hola. Hola, ¿qué? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo. Ajá. Sí, ahora sí, Rebe, ahí. Es un orgullo y un placer acompañarlos. Dijo. Acompañarlos a ustedes. No, el orgullo y el placer es para nosotros. Don Jackson González. Don Johnny. Rebe, hola, ¿cómo hola, estás? Hola. Un gusto tenerte por acá y pues una sorpresa que tenemos hoy, que ya vas a formar parte de Cultura Rock, de nuestro equipo de trabajo. Pues como mencionamos en el programa pasado, que estuviste por acá invitada, y ahora ya no eres invitada, sino que ya eres parte nuestra. Tenemos mucho en común. Mucha de la metodología de llevar el rock, diferentes géneros, el blog tuyo es muy similar a lo que nosotros planteamos. Tal vez en una hora de programa es muy poquito para poder dedicarle tanto tiempo a los temas, ¿verdad? Y demás. Pero sí, es el mismo mensaje el que tratamos de llevar, que es la biodiversidad de la música. De la, no, musical. la diversidad musical de géneros del rock. Así es, ma, estamos en Facebook Live. Déjenme ver ahí quién está conectado a través del Facebook. No hemos ni compartido. No hemos ni compartido ni nada de este asunto porque empezamos así como a la carrera. Porque ya era la hora de empezar Cultura Rock y nos tiramos a pista. Bueno, pues un lunes más. Gracias a ustedes que están conectados. Como siempre en el Facebook Live, a través de la MixLR, que es nuestra aplicación. Marcos Hernández, que está por ahí, el famoso Machorro. Saludos a Machorro. Un saludo para Machorro. Y Machorro siempre se conecta, últimamente es fiel seguidor, ¿verdad? Fiel escucha. Al principio estaba como rejego, no quería conectarse tanto, pero ya ahora sí es fiel seguidor, toda la semana está con nosotros acá. Buenísimo, así tiene que ser. Es que hay que escuchar rock, Rebe, ¿sí o no? Así es. La cultura del rock se ha ido perdiendo, como estábamos hablando la semana pasada, pero estamos retomándola, poco a poco. Así es. ¿Y qué, cómo va ese blog? Contanos. Vamos creciendo todos los días un poquito más, ahí vamos, ya son 3 meses y de no deja de crecer, ahí va poco a poco y de yo me siento muy feliz, me siento muy contenta de ver de que la gente ha apoyado mucho, tanto aquí en Costa Rica como en un montón de países, tenemos gente de todas partes. Y hoy tenemos un tema pues muy interesante, ¿verdad? ¿Qué puedes contarnos del tema que vamos a hablar hoy? Ok, hoy vamos a hablar un poquito de la historia del rock en Latinoamérica. La historia del rock en Latinoamérica. Bueno, oiga usted, ¿qué manera? Entonces, no sé, empezamos con la historia. Hablemos un poquito sobre ese tema. Yo, en sí, grupos que conozco así de sus inicios, pues te podría decir que Miguel Mateos es uno de los principales exponentes en ese ámbito. Por el lado de México, pues estuvo Enrique Guzmán también con los Teen Tops, que eran puro rock and roll. No sé, por acá en Costa Rica, bueno, Catmany, ¿verdad? Que no podemos dejarlo pasar, siempre un ícono nuestro. Por ahí, ¿qué más? Para ver, los demás grupos ya sí son como más de contemporáneos. Pero así, pioneros, creo que esos serían como los principales, bueno, en el Tri también, que estuvo por ahí uh-huh. Como uno de los principales de rock allá en México también, por ahí. ¿Qué más puedes decirnos vos? Bueno, yo lo que les puedo contar es la historia desde los años 50 y 60. Empezamos en los 50. Desde la raíz, ¿verdad? Bueno, Rey, nada más, vamos a dame un toquecito para saludar a la gente que está conectado. Andrea Bolaños dice, ahora sí se rajaron con Maiden. Un saludo ahí para Andrea, Roy reportando saludos, sintonía. Andrea. Roy González que dice saludos a todos, por favor compartan, claro, compartan la transmisión, nunca está de más compartir para que más rockeritos, para que más gente aprenda de este género que de verdad que se las trae, es muy bueno. También déjenme saludarle por ahí a Sterling González y a Georgina Rojas que dice hola. Hola Sterling, hola Georgina. El famoso Sterling. Famosísimo Sterling. Nada más y nada menos que estuvo por acá nuestro compa Sterling. Muy importante la labor de Sterling, sí, claro. También. Compartan la transmisión, nada cuesta ahí compartirla un tirito para ir creciendo esta comunidad de cultura rock. Y pues ahora sí, contanos, vamos a los años 50, estamos allá. Bueno, como todos sabemos, el rock empezó a raíz del rhythm and blues en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, en países como Argentina, Uruguay, Chile, México, empezaron a escuchar y les empezó a gustar. Y lo trajeron a la y empezaron a copiar, ¿verdad? Primero idioma. Empezaron a copiar. Pero hay algo muy, muy simpático ahí porque ellos agarraban las canciones de los Beatles y de Elvis y lo que hacían era que las hacían letras en español. Exacto. Con sí, la como, misma como, música. Como los Teen Tops que pasaron la plaga. Ajá. El rock de la cárcel, Popotitos, que la vez pasada lo pusimos por aquí, ¿verdad? Yo creo. Sí, sí, sí, sí. Que vamos a poner la plaga y vamos a poner la plaga y al final pusimos Popotitos. Haciendo yo la nota, me llamó mucho la atención y me dio mucha risa ver un grupo que se llamaba Los Shakers. Los Shakers. Sí, esta banda, yo realmente nunca la había escuchado. Es de los años 50, 60. ¿Pero de qué país? Uruguayos. Uruguayos. Sí, y vieras que lo interesante aquí fue que ellos copiaron a los Beatles. Pero son iguales, iguales, iguales. Yo ayer vi videos, estaba viendo las fotos, se vestían iguales, se peinaban iguales. La batería tenía el logo así como, como muy parecido al de los Beatles. Los videos eran iguales y todo era igual. E inclusive ellos fue una gran influencia para Argentina y Argentina empezó a hacer mucha música a raíz de ellos. A raíz de ellos. Sí. Sí, sí, la música argentina y uruguaya es muy similar. Son muy similar. Son raíces, uh-huh. Incluso a veces entre ellos mismos se llevan ahí como pique por sí. El tema de que es muy similar la sí. Música. Sí, son, sí, sí, sí. En realidad es por eso, es porque son países tan cercanos que la música de ellos más bien pues una influencia influye sobre la otra, ¿verdad? Pero eso ha sido, uh-huh. Digamos, en todos los géneros musicales también, no solo en el rock. Argentina y sí, Uruguay claro. Siempre han tenido ese... Sí, ese no, en realidad no es solo en géneros musicales, eso es en todo. En los países en sí ya tienen su roce, incluso en fútbol también, uh-huh. Porque son las dos, digamos, futbolísticamente son las dos potencias en que están más cercanas, porque ya Brasil es como aparte, ¿verdad? Pero gracias. Musicalmente sí, incluso Brasil musicalmente no compite con ellos tampoco, no. Porque digamos, vemos un grupo como Sepultura, pues incluso hay grupos de punk también que son totalmente aparte y son únicos en su nota, uh-huh. No tienen competencia, uh-huh. Digamos. Bueno, seguimos contando, Ray. ¿Cómo se escribe el nombre? A ver si lo encuentro por acá. Shakers, S-H-A-K-E. S-H-A-K-E. Ah, mira, si Shaker, no lo encontré. Shaker, Shaker. Shakers. De hecho, aquí en la década de los 70 hubo un grupo que se llamaba Stop. ¿Ustedes han escuchado ese grupo? No. De esto se lo dejo de tarea para el blog. Busque de ese grupo de rock que hubo aquí en Costa Rica. Era tal vez una nota más psicodélica, más hippie. Uh-huh. Se llamaba Stop. El grupo, ¿Stop? Ajá. No, nunca lo escuché tampoco. Sí, y tenían. Era muy bueno. En la época hippie, acá en Costa Rica, Stop la volaba. Uh-huh, aquí grupos pioneros, además de Catmany, ¿verdad? Y Café con Leche, que estuvieron siempre ahí. También 50 al Norte y este otro grupo que era de Alberto Chávez, que se llamaba Distorsión. Distorsión creo que se llamaba así. Sí, sí, por ahí. Uh-huh. Déjeme saludar acá a Karen Vega, que dice, saludos Rebeca. Saludos, Karencita. Bueno, hey, yo voy a saludar a Karen, ya que saluda a Rebeca. Saludos, saludos, Karen. Sí, saludos a Karen también. Sí, salúdela a usted también. Bien. Aquí estamos también nosotros. ¿O no los vemos? ¿Será que no los vemos? No, yo creo que no nos vemos. No, porque también, porque me preocupa porque Lady también dice saludos, Rebe. Madre, creo que no estamos saliendo nosotros, ¿no? Recuerda lo que hablamos la semana pasada. Son mis fans. Ah, son tus fans, es cierto. Sí. Bienvenido. Dice. Voy a conectar fans mía yo a ver qué. Dice Roby González. Dice bienvenida Rebe a la radio a Radio Estéreo 506. Excelente tenerla en Cultura Rock. Muchas gracias. Roy, saludos. Que es parte de nuestra estructura radial con su programa Empréndete Digital junto a Javier Palma y a Carlita que anda por ahí también, Carla. Vamos a ver quién está por la MixLR. En la MixLR está nuestra amiga Lovita Guerrera, que nos está escuchando Samuel. Desde México. Saludos. Y es nuestra amiga de México. Todas las semanas se conecta también. Dice, hola, hola. Saludos a todos. Pura vida ahí nuestra amiga Lovita Guerrera. Lovita, tenés que decir pura vida ya. Es parte de que diga pura vida y mae. Tiene que decir mae también. Tiene que decir mae, pura vida. Solo dice, canalito nos dice. Ajá. Ahora tiene que decir unos maes y todo. Edgar Mora dice, de ahí, saludos, Rebe. Qué la vara, yo también. Saludos a Alonso. También el Flow también está reclamando, dice que solo Rebe se ve. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, ya que Rebe estaba mencionando este grupo, pues me lo encontré por acá. Ajá. Y pues vamos a escuchar entonces a los Shakers de Uruguay, ¿verdad? Dijiste. Sí. Ya voy a buscar más información de ellos por acá. Bueno, no sé si Rebe tendrá por ahí más información de ellos. Y pues vamos con esta canción que se llama Rompan Todo. Rompan Todo. Ok, vamos a la música y ya regresamos. Sonido muy parecido también, ¿verdad? Sí, sí. Ah. Y estaba comentando un Rebe por acá, fuera de cámara, dijo. Nos estaba comentando que es música original. ¿Música original de sí, ellos? O sea, sí. No es que hacen covers, es música original. Sí, ok, entonces, retomemos otra vez esto que nos estabas contando. Esto es un grupo de los años... 60. De los años 60. Es un grupo uruguayo. Ajá. Que, influenciados por los Beatles, pero y, totalmente. Y The Birds también, porque ellos amaban esas. The Doors. Ajá, The Birds. Ah, The Birds. Ok, entonces ahí tienen esa recomendación musical para que puedan encontrarlo. Se llaman los Shakers. Sí, los más Shakers. O menos ahí fue donde empezó a nacer. Esas fueron las raíces. Ahí empezó el El rock latinoamericano es así, ¿verdad? Así es. Ok, aunque ellos cantaban en inglés, pues hey, no dejan de ser uruguayos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque las bandas que habían anteriormente lo que hacían era copiar. Ajá. Entonces agarraban una canción de Elvis y le hacían ellos una letra diferente, ajá, en español y copiaban, ¿verdad? Dice, bueno, salud para Denis Martínez, saludos desde Cartago. ¿Cuál es la temática del programa? ¿Solo rock and roll o también incluye metal? Vengo sintonizando el programa. Explícale a... En realidad, Denis es, ¿verdad? Denis, el programa es... nosotros tratamos de hacer diversidad cultural de géneros. Entonces, en rock. Ajá, en rock. Entonces, empezamos desde rock and roll, desde rhythmical blues. Ajá. Y podemos poner metal, también hemos puesto thrash. Creo que lo que no nos hemos tirado todavía es a black, pero al menos tiramos por ahí también, porque casi nunca nos piden. Por lo general nos piden más heavy, más thrash. Ajá. Pero de todo, o sea, de todo. Aquí ponemos todo lo que las personas quieran escuchar. Nos lo pueden pedir por ahí también, algún grupo en especial. Y nosotros ahí vamos acomodándolo dentro de nuestra hora de programa. Bueno, como hora y media más o menos. Sí. A veces un poquito más. Bueno, nosotros hablamos sobre bandas, hablamos de recomendaciones como las que nos está haciendo ahorita Rebeca, que estuvo investigando ahí para su blog. Hablamos de discografías también. Ajá, tratamos de poner música nueva. Por lo general, grupos así extraños de algún país en especial. Pues a veces me saco algo debajo de la manga, sí. Algún grupillo poco recurrente de algún país. He sacado de Perú, así grupos. No sé, la vez pasada le sacamos un grupillo de Perú que cantaba en un idioma de allá, nativo. Entonces escuchaba lo más vacilón la música. Sí, sí. Pero era musicalmente. Eran súper buenos, o sea, la música de ellos era muy buena. Y el cantante también. Ajá, y el cantante. Lo que pasa es que cantaban en ese idioma, entonces uno no entendía nada. Pero sí, era un dialecto. Era un dialecto. Un saludo para Giovanna. Es como la metodología de nosotros, o sea, tratar de diversificarnos. Pero tenés pegada esa palabrilla, hermano, hoy. ¿Por qué? Ahora, ¿hoy es esa? Hoy es esa. ¿Cuál era la que tenía la semana pasada? Hágale mente. Bueno, hoy tenemos nueva compañera en cabina, Rebeca, que nos está acompañando en Cultura Rock, va a ser parte de nuestro programa. Uy, un saludo para la gente de Radio Nova, también CR, que está sintonizados con nosotros. Radio Nova es la radio hermana acá en Costa Rica, donde retransmitimos Cultura Rock. Y un saludo muy especial a la gente de Asalto Mata en España también, Rebe. Uh-huh, uh-huh. Un saludo para la gente de Asalto. Sí, me voy a asaltar. Un saludo para la gente de Asalto Mata. La radio online allá en España. Asalto Mata Radio Rock es una radio española. Muy buena. Retransmiten los martes en la noche acá, hora nacional. Ajá. Y hora española a las 7 de la mañana. Los miércoles. Ellos son también compinches de nosotros. Así es. Entonces un saludo para toda la gente que está ahí conectada a través de Asalto Mata o que se va a conectar en un futuro, miércoles. A las 7 de la mañana vamos a levantar a esos españoles con buena música. Me parece. Sí. Bueno, Rey, ¿qué más nos tenés de nota por ahí? Bueno, seguimos conversando porque estuvo interesante eso. Siguiendo con los años, ¿verdad? A finales de los años 60 se empieza a aparecer un personaje muy importante mexicano. ¿Mexicano? Carlos Santana, mexicano estadounidense. Y con él cambian mucho las cosas, ¿verdad? Porque él asiste a Woodstock y él participa. Y también la carrera de él, pues obviamente ahí, pues... tiene un giro muy importante. Y y después ya tirándonos un poquito más para los 70s es cuando ya empiezan a salir estos cantantes como Miguel Mateos, uh-huh, Miguel Ríos, y empiezan a salir los Enanitos Verdes y todas estas bandas que también ahorita fueron ahí tomando renombre y que le dieron tanto empuje al género, ¿verdad? Porque en realidad todo ese género comercial, que en realidad mucha gente lo dice así, o pop rock, fue lo que le dio tanto peso, uh-huh, al género. Como Enanitos Verdes y todos esos grupos, cuando empezaron, pues fueron lo que fueron haciendo que el rock se diera a conocer. Sí, y que ya no se tomara como eso, de que era rebeldía, y sino que ya más como música más para disfrutar y demás. Uh-huh. Pues el rock todavía sigue teniendo las ramas, dependiendo, siempre siguen teniendo sus lados oscuros y sus connotaciones diferentes, como el punk, de que eso de quedar rebeldía y demás, pero en realidad eso son puras ¿cómo le llaman a eso? ¿Cómo es? ¿Puras qué? Estos son puras mentiras. sí, eso mismo, pero que o sea, es que la gente piensa que es así, pero no es así en realidad, porque pues la gente toma mal la por apariencia, prejuicios, ajá. Hace prejuicios por las apariencias o las cosas, pero en realidad si uno ya se mete a fondo con la música, pues no todo tiene un mensaje como el que ellos piensan. Sí, bueno, sí, y sí, en sí. Los años 70 hubo mucha persecución. Hubo mucha persecución en México y en Argentina también. Y y los detenían y obligaban a las productoras a que ya no sacaran más o que disminuyeran, ¿verdad? En la producción de discos. Y entonces eso fue un problema. E inclusive también lo podemos ver aquí en Costa Rica, ¿verdad? Aunque por ahí en estos días han estado en las redes sociales unos videillos sobre eso, ¿verdad? Cómo los perseguían con solo andar una camiseta negra. Ajá. Sí, sí, era muy marcado. Dice Denis Martínez, listo, pura vida. Hasta hoy los veo. Gracias por la aclaración, ¿no? Pura vida, pues, Denis. Muchas gracias, más bien. Espero que sigas ahí conectado y aprender con nosotros y también lo que nos puedas enseñar. Lo que nos pueda aportar, mae. Lo que nos pueda aportar, pues bienvenido. Aquí nosotros también. Dice bienvenido. Que si le podemos poner algo de Slayer para no pedir algo más oscuro. Claro, claro. No, puedes pedir lo que quieras. Nosotros lo acomodamos de comando. Eso sí, digamos, lo más pesado por lo general lo tiramos para el cierre. Lo tiramos para el cierre. Hermano, también les recomiendo a la gente que está a través del Facebook, lo voy a hacer rápido porque si no Jackson me regaña. Arriba ahí, arriba de Radio Estéreo 506, hay una pestañita, dice usar app. Esa es nuestra aplicación. Normalmente por Facebook transmitimos, pero por derechos de autor, Facebook Live lo corta. Entonces la gente se queda así como, oye, ¿y esto es qué? Se fue el programa. Arriba de la página de Cultura Rock o arriba de la página de Radio Estéreo 506, en esa pestaña, usar app, ustedes entran ahí y los direcciona directamente a la aplicación donde nosotros transmitimos el programa. Es solo audio, pero se oye mejor y pueden estar usando el teléfono, mandando WhatsApp y todo el asunto. Así que esa es la forma donde nosotros nos escuchan. Por ahí está Don Eliezer, está también Don Marcos, por ahí está Lobita, por ahí hay mucha gente conectada. Si ustedes quieren descargar la aplicación, pueden hacerlo, ¿verdad? Es súper sencilla. Así es. Nada más se loguean con Facebook y listo. Descargan la aplicación. Correcto. En la lupita dice Estéreo 506, ahí digitan Estéreo 506 pegado. Y si se hacen un usuario, pues ahí los vemos siempre cuando se conectan y podemos estarlos saludando y conversando con ustedes. Y hablando con ustedes, sí, exactamente. Uh-huh. Un saludo para Hals Spread, dice muchos éxitos. Muchísimas gracias, Hals. Saludos para Hals. Ok, vamos a la música. Sí, pues vamos entonces, ya que subimos también la nota, pues vamos con este exponente tan importante en la nota. Ajá. Miguel Mateos, nada más y nada menos, desde Argentina. Nació en un 26 de enero de 1954. Okay. O sea, cuando algunos estaban ya empezando, Miguel Mateos apenas venía naciendo. Con 10 años seguramente escuchaba grupos como The Shakers y bandas así que fueron pioneras. Y él se convirtió también en un pionero de la nota. Entonces vamos con esta canción que se llama Cuando Seas Grande. Ok. Gracias. Chao. Que lo pasen bien. We'll be right back. Eso es una super canción, Rebe. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, y Rebe nos estaba contando que fue al concierto de este man, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? Excelente. Sí. Excelente. ¿Vos pensabas que ibas a hacer lo que sos cuando eras pequeño? O sea, lo que sos ahora. ¿Cómo es? Ya viste bolas. ¿Pensabas desde pequeño que ibas a hacer lo que sos ahora? Pensaba desde pequeño. Bueno, es que uno pequeño. ¿O sea, nunca se imaginó? No, no. O sea, yo te puedo decir, bueno, yo trabajo en un banco y yo te puedo decir que yo desde pequeño. ¿Quieres trabajar en un banco? No, no, sí quería trabajar en un banco. ¿Serio? Sí, y yo siempre, cuando jugaba a Gran Banco y esas cosas, yo siempre decía, yo soy el banco. A mí me gustaba contar plata. Ajá. Me gustaba estar en eso ahí, esos números y esas cosas. Qué loco, ¿no? A mí siempre me gustó eso. Entonces, te puedo decir que tal vez no, nunca lo pensé así ya como profesión. Y pues ahora es lo que hago y a lo que me dedico, pero sí te puedo decir que fue algo que yo desde pequeño no lo sabía, pero lo quería. Bueno, estamos hablando de eso por el tema de por el tema de esto, precisamente. De ¿Vos sí pensabas o no? Tampoco. No. ¿Qué no, quería no, hacer no. usted cuando yo quería cuando ser abogada. ¿Abogada? Sí, cuando iba a matricular la universidad, ya estaba todo listo y me eché para atrás. ¿Y ahí? ¿Por qué? Pero ahí está cerquita. Está cerquita, sí, más o menos. Sí, lo sí, puede sí. hacer también. No. Yo no sé no. ni qué quería hacer, ya se me olvidó. ¿Sabes, papi? No, es que futbolista, me... Messi. Tal, no, es que futbolista. Tal vez que yo era muy malo, chiquitillo. Todavía soy malo, pero antes era re malo, entonces yo decía que no. ¿Malo de malo o malo de? Malo de fútbol. Malo. Yo era chiquillo llorón. Entonces, mis tíos me hacían llorar a cada rato y todo. Entonces, no, futbolista no sé. Ya, en realidad, ¿qué quería hacer? Algo, lo que fuera. Bueno, pero nunca te imaginaste en la radio de. La radio siempre me gustó, sí. Pero ya tal vez más en la adolescencia. Ya me gustó más la nota de la radio y después ya la animación y todo este asunto. Sí, ya ahí ya empezaste. Ya empecé, pero todavía no. ¿Qué escuchamos ahí al fondo? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando al señor José Catmani. Con nuestro, Historia Salvaje. Uno de nuestros íconos. Oiga la pieza. Principales oiga, exponentes acá. Oiga la en Costa Rica. Oiga. No sé si tal vez Eli que, y los que están conectados desde otro país pues lo han escuchado, pero es uno de nuestros máximos exponentes acá. Dejémosle entonces. Pioneros. Dejémosle 20 segundos. Suena ese bajito. Suena riquísimo. Todo, es que la guitarra. Sí. Esa canción es una super composición. Sí, es muy buena. Bueno, estamos en Cultura Rock, un programa 100% rockcito para la gente que está conectada ahí a través del Facebook Live. Mucha gente se unió a la transmisión. Dice Rigo, saludos a los tres en cabina. A Rebe, que ya solo leí. No, que es una. Sí lo leí, pero no en vivo. Es una metalera de corazón. Ah, ¿sí? No olvidemos a Virus y a Federico Moura, que se encargaron de lanzar el estrellato a Soda Stereo. Tenés toda la razón. No, eso no lo leí yo en vivo. No. Saludos al Rigo. Y me complacen con imágenes paganas de Virus. Ya la tenemos por acá. Ya la tenemos. Es, me extraña, yo estoy en todas. Bueno, entonces que complacemos a Rigo. Complacemos de una vez a Rigo. Y vamos tenemos que complacer también a nuestro nuevo escucha. Ah, sí, ahí la tenemos ya. Ajá. Nuestro nuevo escucha, Denis, es Martínez, ¿verdad? Denis Martínez, que si no es de pues Cartagena. Sí, Denis aquí en sintonía y ahorita te ponemos la piecita. Bueno, vamos a escuchar a Virus y ya regresamos. De cantar en pasajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Estábamos escuchando ese es un piezón muy buena, es una nota pues más suavecita, pero me gusta. ¿Qué opina usted, don Jackson? Sí, una nota bastante vacilona. Esta banda empezó en el 80, para ver, ya te digo, 80. En 79 empezó, y su periodo de actividad va hasta el 90, después en el 94 nuevamente retoman, porque ya habían dejado ahí 4 años sin tocar, hasta el 99 tocaron 5 años, y después pararon como un año, y en el 2000 retomaron otra vez hasta la actualidad. Ah, pues buenísimo. Son de origen argentino, de La Plata. Oye, argentino, Virus. Dice que son Virus, pioneros e impulsores de Soda Stereo también. Nos estaba contando por ahí. Estamos hablando de del rock latinoamericano, sus inicios. Ya anduvimos por los años 50, 60, y ahorita lo vamos para la década de los 70, ¿es así? Ah, ya anduvimos por ahí. Sí. Ya anduvimos por todo eso. Vamos para los 80. Sí, estamos en los 80. Bueno, en los 80 empezó a aparecer en Estados Unidos el heavy metal. Heavy metal, ya el pesadito, ya como tipo Metallica. Sí, por ahí de los 80, sí, fue que se fue formando lo que era hard rock, que digamos, pasaron, eso lo hemos hablado aquí varias veces, de que pasó del rock and roll, empezaron con el hard rock, el glam metal, y de ahí fueron dando sus primeros pasos hacia el heavy. Esas fueron las bases para el heavy, y después de ahí ya todo lo que viene más pesado. En adelante. Y en Latinoamérica pues obviamente también empezaron a surgir estos subgéneros. Y entonces ahí es donde tenemos bandas como Thrash Metal, por ejemplo, Rata Blanca. Ah, Rata Blanca, sí. Ajá. Ya nos tira entre power y heavy ahí, dependiendo de la nota, como lo quieran. Si nos vamos por letra es puro power, y si nos vamos por melodía, pues vamos a un toque más a heavy. Luzbel. Luzbel es de mis grupos preferidos, Luzbel mexicano. Sí, mexicano. Sí, súper bueno. Pero hay una historia muy vacilona que se da en los 80s, no sé si la conocen, y es la aparición de un subgénero que le llamaban en Colombia ultrametal. Ultrametal. Ultrametal. Ajá. Suena. Es una historia muy vacilona. Yo también la había ya investigado para el blog y resulta que el ultrametal influenció el black metal en Noruega. ¿En serio? Entonces, se dice que el black metal original, porque eso se empezó a escuchar a principios de los 80s, entonces se dice que es originario de Colombia y no de esos países nórdicos. Los países nórdicos. ¿Y como que grupos estaban ahí en esa? Parabellum se llama. Parabellum. Es el primer grupo que saca este tipo de subgénero que ellos empiezan a tocar. Y resulta ser con letras fuertísimas, ¿verdad? Obviamente. En español, es tiraban, o en inglés. En inglés y en español. Y resulta ser que esta gente empezaron a vender sus discos, ¿verdad? Como era antes, discos, y resulta ser que llega a la venta de discos de Euronymous en Oslo. Ajá. En Noruega. Y él quedó encantado con la música de esta banda, Parabellum. Y resulta que, bueno, ustedes saben de la existencia del Inner Circle y todo el movimiento que él hizo en Noruega, ¿verdad? Y resulta que a él empezó a gustar y se lo ofrecía a otras personas, a sus clientes. Y a partir de ahí fue como que empezó a nacer todo lo que es allá, el black metal. Black metal. Entonces, muchas... Interesante. Hay gente que dice 80, que el black metal... Por ahí. Sí, antes de que se diera todo esto del Inner Circle y todo el movimiento noruego, ¿verdad? Pues súper interesante para 83, la gente. Esta banda duró muy poco, aquí estoy leyendo sobre ellos. Dice que en 1983 al 91. En realidad duró muy poco y fueron bastante influyentes, así como lo mencionas, ¿verdad? Siempre hay bandas así que... Originaria de Medellín. Vamos a ver ahora si ponemos una canción. Ahorita me pongo a buscar a ver si encontramos algo por aquí. Bueno, para esta y toda esta, para toda esta información y mucho más información, pues tenemos Cultura Rock y también tenemos el blog de Rebe. Rebe, háblalos ahí del blog para la gente que está conectada. Ajá, lo pueden encontrar en la página web Rock, ajá, Pop, Metal y más. Ajá. Y también en la cuenta de Facebook. Vamos a ver cómo lo unimos ahí con Cultura Rock para que lo puedas publicar por medio de nosotros. Entonces me ya parece. Nada más dices ahí, busquen el enlace y que la gente se conecte de una vez por medio de la página nuestra. O vamos a hacer un negocio oscuro. Bueno, ya saben, toda esta información pueden encontrarla ahí en el blog de Rebe, que pasa todos los días poniendo cosas muy interesantes. Dos publicaciones diarias, tenemos una sección de memes también. ¿En serio? De memes, puro rock y metal, ¿verdad? Yo paso guardando memes y nunca los publico. Sí, ahí hay una. Son memes originales. Originales, originales, sí. Silvio Antonio Figueroa Lescano. Saludos, Silvio. Saludos a todos, dice. Saludos a Silvio. Saludos, Silvio. Fue puño Silvio. Yo me imagino escribiendo el nombre en la escuela. ¿Cómo se llama? Silvio Antonio Figueroa Lescano. Por lo menos que se le iba todo el recreo en esa vara. Parecido. Dios guarde lo castigaran y lo pusieran a escribir el nombre completo. No, usted sabe. Llénenme la pizarra con su nombre. No. Bueno, y un saludo muy especial para Silvio. Un saludo también para Javier Palma y toda la gente, Ivania Álvarez. Mi toda hermana. La gente que está. Ajá. Saludo para Ivania. Saludo para la hermana de Rey. Saludos. ¿Cómo se porta Rebe? ¿Cómo se portaba, Ivania? Contanos, porque aquí dice que ella es súper buena. Vamos a la música. Pues vamos entonces a una banda, ahora que estábamos mencionando ya el inicio de los 80s, bueno, a finales de los 80 más bien, empezó esta banda desde Chile. Hemos andado por Uruguay, Argentina, Chile. Uh-huh. Vamos con esta de Chile. ¿Qué más? Argentina, repetimos otra vez. Uruguay, que fue con la que empezamos. Ajá, Uruguay. Uruguay. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué más países tenemos por ahí para sacarnos de la manga. Dice Catherine González, dice, hola, saludos, me pueden complacer con Nombre de Guerra de Héroes del Silencio. Saludos para acá, ahorita vamos a ver si la programamos por ahí. Y pues entonces vamos con esta banda chilena, con uno de los cantantes pues muy populares, Beto Cuevas, y su banda La Ley. Esta banda pues ya no está tocando actualmente, tuvieron un periodo ahí que se unieron en el 2013 al 2016, pero ya nuevamente están separados. Ellos, los que les gusta es volver a hacer conciertos, boom, uh-huh, ¿verdad? Donde llenan estadios y todo y después desaparecen otra vez. Después se van. Algo así como está haciendo Evolución acá en Costa Rica ahora. Sí. Uh-huh. Dice Eliezer, Yonix, Jackson, saludos, y a la tita que se oye por ahí. Pues vamos con La Ley y una de sus canciones más sonadas, El Duelo. con su versión, la versión original, no la versión de Unplugged, que es más suavecita. Esta sí es más movida. Bueno, para la gente que nos está viendo en Facebook y nos quiere escuchar, arriba de Radio Estéreo 506, en la página de Radio Estéreo 506 o en la página de Cultura Rock, hay una pestañita que dice Usar App. Entren ahí y los direcciona directamente a nuestra aplicación, donde pueden escuchar el programa sin necesidad de que se les vaya a cortar el video, y pueden estar utilizando el teléfono ahí y con la música de fondo. Vamos a la música y regresamos. Escríbenos o mándanos un audio al WhatsApp de la radio 7157-8405, 7157-8405. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas. Todos los artículos de publicidad que usted necesite, búsquelos en Instagram y en Facebook como Altafacha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puede localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. My Altafacha, 100% nacional. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, nosotros seguimos acá en cabina, ya son las 9:21. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Así voladísimo, es. Rey. Se va voladísimo, no nos rinde nada. Más por eso yo peleo con Johnny y él después dice que soy yo, que no, que le pongo un montón de canciones, dice. Bueno, Rey, seguimos hablando entonces. Bueno, entonces ahora vamos por los años 90. Vamos por los 90. Los 90 apareció el rock alternativo. El rock alternativo. Y en esos países, Argentina y por allá, aquellos lados, se dio lo que se llamaba el alter latino. Alter latino. Ajá, así le pusieron ellos, ¿verdad? Y bueno, ahí podemos ver bandas de como los Fabulosos Cadillacs. Qué bueno, los Fabulosos. Yo estaba en el cole cuando, sí, cuando salieron los Fabulosos Cadillacs. Bersuit Vergarabat. Los Auténticos Decadentes. La Ley, Molotov. Café Tacuba. Café Tacuba. Que ahorita, pues, sí, actualmente, pues hay muchos. Todavía están por ahí. Todavía. Y aquí también, activos. Aquí en los 90s, el rock alternativo fue muy también bastante. Pues tuvo su alza, ¿verdad? Con grupos como Inconsciente Colectivo, como Gandhi, que empezaron en sus primeros pasos, como Evolución también, con las canciones más reconocidas. Bueno, eso fue más como a principios del 2000, pero fue a finales del 90 que ellos empezaron a darse a llamar, a nombrar más. Y Cadejo también, todos esos grupos de acá, nacionales, que empezaron con el rock alternativo precisamente nacional. Y pues en México igual, todos esos grupos. Argentina también, que son los países como más. Yo siento que México y Argentina son los países son más fuertes en influencia musical acá, en Latinoamérica. Así es. Pero qué bueno, man. A mí trae tantos recuerdos, todas estas bandas de los 90s. ¿Sabes? Es que fue como la época del cole, y uno sí, ahí claro, es cuando ya empieza a escuchar más música y ya se. ¿Sabes qué estaba buscando el otro día? Ya define el gusto. Sí. Que digamos, en Estados Unidos, en los 90 lo que sonaba mucho era el grunge. La vez pasada estaba buscando grupos grunge en español. Ajá. Y hay muy pocos. No, ¿no? Casi no hay. Digamos, yo me encontré como dos o tres. Sí, son muy pocos. Pero en realidad son demasiado pocos. Y no todos tienen buena composición. Me encontré uno que era estar escuchando musicalmente Nirvana. Pero era casi que una copia. Entonces yo dije, es muy bueno, pero es casi que una copia de Nirvana. Sí, es casi que una copia. Pero sí, hay muy poco grunge en español. Bueno, ahí. Seguimos con más música. Seguimos con más música. ¿Algo más que aportar, Roy? No, señor. No. Sigamos con la música. Sigamos con. Vamos con esta banda. Es un grupo guatemalteco. Fíjate si hay lista conectada que pidió que le dedicáramos una canción. No, creo que no. Vamos a ver. Lobita estaba por ahí, pero. Se desconectó. Se desconectó. Entonces. Esperemos que se conecte. Esperemos, ¿no?, que se conecte para ponerla. Ajá. Pues entonces vamos con esta canción que nos pidieron. Que nos pidió Catherine por ahí. Que se llama Con Nombre de Guerra. De Héroes del Silencio. También es otro grupazo. Vamos a ver qué se me hizo. Por ahí está. Abajo. Ok, aquí la tengo. Vamos a la música y ya regresamos. Y esto vamos. Es Cultura Rock, son las 9:24 de la noche. Esta noche Bueno, ahí estábamos escuchando Héroes del Silencio. Héroes del Silencio, un piezón esta. Sí, con nombre de guerra. Muy buen tema, que estábamos, estábamos complaciendo. Dice, excelente, vamos a ver, por aquí nos contestó nuestro amigo. Excelente canción, dice Dennis. Claro, Dennis, recordá que estamos todos los lunes a las 8:30 por Radio Estéreo 506, por Radio Nova CR y Asalto Mata. Asalto Mata, retransmitido para España. Así es, todos los lunes 8:30, Cultura Rock. Estamos dando, estamos haciendo algo diferente por el rock, estamos tratando de levantarlo. Por eso nos unimos hoy a esta gran dama que, para darle un toque femenino a esto, porque es que es otro, ya estaba cansado que Johnny me estuviera maltratando aquí, es diciéndome bullying. Nivel, es otro nivel, es otro nivel, man. Con esa camisa de Guns N' Roses. Rusa, usted no estuvo. Rusa, usted no estaba aquí, pero viera Johnny, me apagaba los micrófonos. Yo a veces me inspiraba, ¿verdad? Yo empezaba aquí a hablar de alguien, de algún grupo, y yo aquí inspirado. Bueno, sabe un toque. Cuando escuchaba yo el volumen ahí ya subiéndose. Dale, repetí. Y yo tenía como 15 minutos de estar hablando. Lindo mi niño, gracias por tu apoyo, dice nuestra amiga Lobita que se conectó. Tenés un tema para Lobita, sí, tengo un que tema sensible, para, ¿verdad? Para Lobita. Es que Lobita comentó por ahí en uno de los grupos que tuvo una pérdida de una persona cercana. Ajá, ajá. Esta canción es de un grupo guatemalteco que se llama Viernes Verde. Es una banda de rock alternativo también, precisamente de los años 90. Precisamente en Guatemala también fue uno de sus auges, el rock alternativo, muy parecido aquí. El rock de ellos es muy similar al rock de nosotros. Es más, puedes escuchar este grupo y se te va a sonar súper familiar. Es Viernes Verde, es una banda de rock alternativo con amplia trayectoria en Guatemala, que empezaron del 93 y actualmente todavía están tocando. Esta canción se llama Estadio. Entonces, Estadio. No okay. Es estadio, sino estadio. Estadio es okay. El verbo. Ok, estadio. Entonces, vamos a Eli para que le ponga atención a esta canción y pues no se nos sienta mal. Ahí vamos, te tengo otras sorpresas por ahí. Bueno, pues que se siente mal, pero por lo menos que se sienta mejor. Por lo menos que se sienta un poco más. Tranquilo. Más mejor, dijo. Más mejor. Vamos a la música, ya regresamos. Yeah. Bueno, nosotros seguimos en Cultura Rock. Son las 9:35 de la noche ya. Déjenme saludar aquí a nuestro amigo Tony, el Mago Guerrero, que tuvo la iniciativa junto a otras personas de ayer hacer una actividad para la gente que perdió todo en Barrio Cuba, que fue todo un éxito. Un saludo ahí para Tony, el Mago Guerrero. Pueden buscarlo así en Facebook si ocupan alguna actividad o algo así de magia. Verás qué bueno que es, Rey. Demasiado bueno, Tony. Dice, muchas gracias por tu apoyo en la maratónica para los damnificados del incendio de Barrio Cuba. No, con mucho gusto. Radio Estéreo estuvo por ahí presente con un poco de animación y darle un poco de alegría entre todo esto malo que sucedió a toda la gente de Barrio Cuba. Y muchísimas gracias a toda la organización. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron por allá a dar sus donativos. De verdad que se les agradece porque se necesita. En estos momentos es cuando el costarricense se identifica más por ser pues muy bondadoso en ese tema. Bueno, nosotros seguimos con Cultura Rock, hoy lunes 23 del 9. ¿Qué más tenés que decirnos, Revi? Bueno, como para cerrar, ¿verdad? Ajá. Este tema, yo creo que es muy importante. Yo, dentro de la investigación que estaba haciendo, estaba viendo que muchos artistas latinoamericanos se han quejado de algo, todos en común. Y es de la falta de apoyo. Sí, demasiado. Si lo vivimos aquí tan exageradamente en Costa Rica, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ya lo sabemos, cuesta. ¿Verdad? Y aquí cuesta un montón. Aquí es algo terrible. Complicado. También en otros países latinoamericanos pasa. Y ellos se quejan porque, pues, obviamente siempre tenemos esa maña de estar buscando lo que está afuera, ¿verdad? Sí. Y no le damos el apoyo a los de adentro, y siempre lo he dicho, y es parte de lo que nosotros queremos abarcar con este blog, que es apoyar el artista nacional, porque ¿cómo les cuesta? Y sí, cómo demasiado. Hay y en todos los géneros. Talento en este país, hablando, en todos los géneros. Hablando de artistas nacionales, déjenme saludar a Alejandra Paco, que se conectó con nosotros. Ella es una cantante también nacional, una voz increíble, estuvo por acá en una entrevista en Radio Estéreo 506. Tal vez no es del género rock, pero igual cuesta. O sea, cualquier género aquí en Costa Rica musical siempre cuesta pues impulsarlo, que la gente apoye. Uh-huh. Pues ya saben, apoyemos lo tico, que eso no cuesta nada en realidad. Muchas gracias. Por tu referencia de mi trabajo. No, Tony, muchísimas gracias a vos más bien por siempre tener en cuenta a mi persona en esas actividades. ¿Seguimos con la música? Pues seguimos con la música. Vamos con estas dos canciones, una más con un mensaje muy parecido. Vamos a tirar las dos juntas para cortar tiempo ahí. Ajá. Una con un mensaje muy parecido al anterior. Oh, man, qué buena pieza. Se llama, pues, súper conocida. Todos sabemos quiénes son Ángeles del Infierno, nada más y nada menos que con esta canción que se llama El Otro Lado del Silencio. Un mensaje muy similar a la pieza anterior, que es sobre cuando uno pierde una persona. Una era esta de Estadio de Viernes Verde. Más bien trataba sobre el mensaje que da la persona que ya se fue. Ajá. A la persona que queda. Esta es al revés. Esta es la persona que queda, el mensaje que le da a la persona que se fue. Así entonces es. Vamos a escuchar, pues, Al Otro Lado del Silencio. Y yo espero que cuando yo me muera, alguien me la dedique. Para que muerto ya va. De sí, para que me llegue el mensaje a mí. Más allá. Más allá. Que el mariachi la quiere. Entonces vamos con esta canción y después vamos con la que nos pidieron por ahí de este grupo colombiano Cracking, que se llama Lenguaje de mi Piel. Para mí, las dos excelentes piezas. Bueno, vamos a poner esas dos canciones seguidas. Recuerda que estamos en Cultura Rock, es un programa de rock, aparte de poner música, también hablamos de bandas, hacemos referencia, y ahora aquí con nuestra amiga Rebe, que nos impulsa aún más con su blog que tiene, se llama Pop, Rock y Metal, ¿es así, verdad? Rock, Pop, Metal y más. Bueno, me aprendo el blog de Rebe. Rock, pop. Es un poco larguito, no, pero así, quería abarcar como todo, ¿verdad? ¿Verdad cómo le cambia el nombre a Radio Mata Asalto? ¿Cómo es? Asalto, va a saltar. Vamos a la música, ya regresamos. Bueno, pues vamos con Ángeles del Infierno, Al Otro Lado del Silencio y Kraken, Lenguaje de mi Piel. Ok, vamos a la música y regresamos. Cerré los ojos. pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. Sin esperar. Estábamos escuchando esta banda, pues me parece muy interesante, la verdad nunca la había escuchado. Me gustó. Yo creo que lo habíamos puesto por acá la vez pasada. Nunca pusimos Kraken. Fue otra colombiana que puse, pero. Ajá. Yo sí la escuchaba, sí es de mis bandas preferidas de heavy. ¿Y te gustó, Roy? Sí. Junto con Ángeles sí, también. Bueno, Ángeles es de mis preferidas de toda la vida, digamos. Dice por acá nuestro amigo, vamos a ver, Dennis, dice, gente, se bajaron con Los Ángeles. Y claro, esto es cultura rock, así somos. Dennis, esperemos que sigas ahí porque tendremos la sorpresa para el Jerry. Ajá. Es más, hermano, te recomiendo que nos escuches por la aplicación, es mucho más fácil. La aplicación se llama MixLR, pueden descargarla en su teléfono. Y Super Tuanes. Pueden escuchar la radio que tiene música 24-7. Ahí ponemos rockcito, música alternativa. Eso es la radio, eso es Radio Estéreo 506. O pueden entrar a través de la página de Radio Estéreo 506. Ahí entran y arriba tienen una pestañita, dice Usar App. Entran, abren esa pestañita y así de sencillo ya pueden escuchar toda la programación que tenemos en Radio Estéreo 506. Que no solo está cultura rock. Está JJ Hits los miércoles, está Emprendete Digital los viernes a las 7 de la noche, a las 8 y 15 viene La Rocola, que es un programa con nuestro locutor Emanuel, que es una nota parecida, pero más 80s, más ese tipo de música. Después los sábados a las 7 de la noche está Mindset, que es un programa de música alternativa con un poco de rock también. Estamos enfocados en esta nota. En lo que es el rockcito, música alternativa y tal vez por ahí un poco de pop. Eso es Radio Estéreo 506 para que ustedes conozcan un poco de la emisora. ¿Seguimos? Pues seguimos entonces con más música. Y pues bueno, hey, no pensábamos hacer un especial de rock en español, pero casi que todo. Perdona, dice Henry Quiroz, dice que Kraken es un grupazo de rock colombiano formado desde 1984 y que pese a la muerte de su vocalista, aún siguen tocando. Aún están... Qué buena nota, qué buen aporte. Saludos, Dennis. A Henry. Dice, listo, ya la descargué, dice Dennis. Sí, esa, nada más, cuando descargas la aplicación te abre una pantallita roja, arriba a la derecha hay una lupa, escribí Estéreo 506, así como es la radio, Estéreo 506, todo pegado, te direcciona directamente a nuestro logo, si se puede decir ahí, abres la aplicación y listo. Ya después, si quieres mandar un o utilizar el chat, nada más haces a mandar un mensaje, no te va a dejar, entonces pones ahí iniciar sesión y la puedes iniciar con Facebook. Así de fácil es. Seguimos. Así de fácil. Pues bueno, vamos con dos canciones acá nuevamente. Ajá. Para montarlas y que nos ahorre tiempo. Yo creo que las últimas dos que nos queda de programa. Bueno, entonces cambiémoslas. Porque no, es que hay que complacer. Ajá. Que nos pidieron y si no, no nos da chance. Bueno, no, nos pongamos esas dos y complacemos. Ok. Sí. Entonces vamos con, bueno, no puede faltar, no hemos puesto nada nacional, entonces pues vamos con un grupo de rock alternativo nacional. Ajá. Uno de los grupos más, ¿qué te puedo decir? Más de... Reconocidos, sí, pero también son muy influyentes ellos. La música de ellos pues calan mucho en la gente por su mensaje muy positivo. Ok. Estos muchachos del puerto. Vamos con Cadejo y esta canción que se llama Hasta que vuelva a amanecer, con un mensaje súper positivo. Y luego seguimos con Caifanes y Afuera. Ok, listo. Vamos a la música. Yo sé que somos lentos. Si nos comparan con todos los demás. En un estándar quizás somos pequeños. Pero tenemos la fuerza de... Yeah. años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras, que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Llegamos ya a las 10 de la noche, 10 con 3 minutos. Nos vamos a quedar 15 minutitos 15, más. 15. No, unos 10 minutos más. Unos 20 para poner más canciones. Estamos muy emocionados. Bueno, invitadísimos todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche a escuchar Cultura Rock. Ya saben, pueden seguirnos en Facebook como Cultura Rock CR, como Radio Estero 506 o al blog de Rebe. Rock, pop, metal y más. Rock, pop, metal y más. Vamos a estar compartiéndolo por ahí en la página de Cultura Rock. Ajá. Durante la semana. Bueno, se volaron el Facebook Live. Sí, para que la gente lo tome en cuenta y nos pueden ver por Facebook para ver estas bellezas que están acá. Pero que en cualquier momento se lo vuelan y entonces tienen que conectarse por medio de la aplicación para que nos puedan escuchar todo el programa completo. Un saludo ahí para Javier que se conectó en la aplicación. Se pasó. Javier se pasó. Saludos a Javi. Que estaba en el Facebook y ya se pasó para la aplicación MixLR. Y pues bueno, escuchábamos estos dos grupos tienen un sonido muy, muy similar en algunas de sus canciones. Cadejo pues con un mensaje súper positivo acá, un grupo influyente en Costa Rica, y Caifanes con su gran trayectoria en México, ¿verdad? Y esa canción que yo creo que ese es un himno en toda Latinoamérica, no sé, aquí, al menos aquí en Costa Rica y Centroamérica, sí, esa canción ha sonado demasiado, sí. No sé ya a nivel de Sudamérica, pero me imagino que por la trayectoria que tiene esa canción, también ha sido súper pegajosa, bueno, por aquellos lados. Nos tiramos demasiado al rock en español. Rock en español casi todo el programa, pero fue que pidieron. Yo nada más puse como dos canciones ahí. Ya vamos a no me reclamen. Vamos a terminar el programa con estas tres canciones ya en inglés. No, dos. Dos. Ok. La otra es una sorpresa que tengo por ahí. Ok. Pues dos. Vamos entonces con... Nos vamos hasta Canadá. Ajá. Seguimos en América, pero nos vamos para Canadá. Sí. Con este grupo que se llama Nickelback, que nos pidió por ahí Jorge. Ok. Yo desde temprano escuché esta canción y dije, esta canción la quiero poner ahí. Bueno, pongamos. Pues, Jorge la pidió. Bueno, Jorge pidió una canción de Nickelback, pero esa ya está en programación. Entonces vamos con esta canción que se llama Born in the Ground. Ok, ya no puedo pronunciar eso. ¿Por qué? Porque se me traba la lengua. ¿Cómo está para el inglés, güey? Into the Ground. Ahí está. ¿Dónde está? Deje esa a Rebequita que no la... Dale, Rebe. Born in... To the ground. Ay, into the ground, yes. Into the ground. No, es it. Born to it. The ground. Ah, por eso no podía pronunciarlo. It. Quémalo. To the ground. Ok. ¿Cómo es? Bueno, Roy. Born it to the ground. No, ya tenemos ahora. Ahí está, ahora ya sí. Tenemos quien lo lea. Ya tenemos quien pronuncie en inglés. Bueno, vamos a la música. Bueno, pues vamos con Nickelback. Eso sí lo sé pronunciar bien. Oh, Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué tal es Inyecte esa pieza? Ah, muy buena, muy buena. Es un Porque Nickelback por lo general suena con su canción más reconocida, ¿verdad? Que es La Suavecita. Ajá. No lo voy a pronunciar porque se me enreda la lengua, pero... Bueno, Rebe tiene un saludo muy especial. Rebe, te dejo el micrófono para que saludes ahí a tus fans. A mi queridimo compañero de trabajo. Esa voz fue sexy, así ajá, como, ajá. ¿Verdad? Sí. Sexy. No, mi compañero Marlon. Ajá. Un saludito. Él ha estado hoy conectado toda la noche, la semana pasada también. Un saludo. Y de ahí espero que se le quite el miedo, ¿verdad? Es que padece de miedos ahí. Sí. Tiene un miedo. Un poco miedosillo, sí. Bueno, un saludo para Marlon, entonces. Un saludo para Marlon y un saludo para Dennis también, que bajó la aplicación. Saludos a Dennis, que ya se conectó. Ahora sí nos puede ver en el chat. Dennis, ahí puedes escribir en el... No, ver en el chat los mensajes que ponemos. Ah, ok, los mensajes, toda la sí, loquera. Sí. Ok. Sí, puedes escribir ahí, Dennis, con toda confianza, Marlon. Ajá, también. Por ahí puedes a Javier pedir, y ahí también. Te apuntas en el vacilón que siempre tiene Eliezer, que es. Sí, dice Eliezer que lo salude, Rey. Pero con voz sexy. Saluda, saluda a Eliezer. Un saludo para Eliezer. Ajá. Y bienvenido. Un saludo para Javier también, que me está reclamando aquí. Que todo el mundo le reclama a Rey, que sí, no lo saluda. Sí. Ahora todos quieren saludar. A mí nadie me pide saludos ya. Bueno, saludos a mí. Saludos. Gracias. ¿No? Bueno, vamos a complacer a Dennis, ¿sí? ¿Y ahora sí? Eliezer es un carnaval, dice Jorge. Vamos con esta canción que Rebe nos mencionaba ahora. Precisamente esto del ultra metal. No, dejemos esta para lo último. Bueno, entonces vamos, entonces ya me interrumpió mi anuncio. Ya me estaba inspirado yo. Vamos con esto que nos pidió entonces nuestro amigo Dennis. Ajá. Con Slayer. Hasta que al fin, dice. Dennis. Hasta que al fin, dice. Tengo que esperarme todo el programa para que me la pusieran. Vamos pero ha estado matizadísimo, sí, también, estado con buena música. Esperemos. Hoy nos enfocamos más en música en español. Pero no nos enfocamos, nos enfocaron, porque sí. Todo el mundo pedía en español. Sí, casi. Sí. Nos fuimos en esa nota, pues Paris también, ¿cierto o no? Claro, aquí claro. Estamos a lo que la gente quiere escuchar y no a lo que queramos poner. Bueno, ajá, también ponemos de vez en cuando lo que yo quiero, pero... O lo que yo quiero, como te lo habéis por todo la semana pasada. Sí. Pero bueno, vamos con esta canción de Slayer y... Raining Blood. Vamos a la música y ya regresamos para despedir el programa. Nos queda un tema más y regresamos. We'll be right back. Bueno, pues con un cierre un poco extraño de ese tema. Me quedé... Se quedó pegado. Sí, sí, sí. Me quedé ahí como, madre, terminó. Dice, estos programas son los buenos para que los que los apasionan la música y aprender de historia. Así es, Denis. Todos los lunes, 8 de la noche. También te recomiendo escuchar Mindset. Puedes escucharlo también los sábados a partir de las 7 de la noche. La Rocola también. La Rocola, que son los viernes a las 8 y 15. Son tres programas parecidos de rockcito, de buena música y con diferentes locutores. Así que, pues, invitado a ser parte de la familia de Radio Estéreo 506. Bueno, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa. Que vamos con la última, ¿no? O es la que cerramos y ya hacemos el cierre. Bueno, ahí vamos a la última. Sí, sí, bueno, hagamos el cierre ya, despidámonos y tiramos la piecita y después el cierre y listo. Ok. Para que se queden ahí escuchando la última canción que les trajimos. Ajá. Ese grupo, pues estaba buscando otro, pero bueno, ahí tal vez se lo traigo la próxima semana. Sí. Pero vamos con este grupo que es una banda vasca, es de España, de Baracaldo, País Vasco, y pues... la banda se llama Parabellum. Es de como un rock urbano y también tiene un poco de punk rock. Bueno, con eso terminamos el programa. Esta canción se llama Envenenado. Ok. Rebe, despedite de la gente, invitarlos a tu blog. Bueno, invitados todos a que ingresen entonces a la página web, Rock Pop Metal y Más, o a la página en Facebook, ahí donde siempre vamos a estar compartiendo. Así como esta historia del rock en Latinoamérica, pues así hay un montón de historias más donde pueden compartir y también decirnos qué les parece y darnos ideas también de qué quieren. Y recordarles, obviamente, apoyar lo que es la escena rock nacional. Metal nacional. Ahora que Denis está hablando que es de Cartago, nosotros fuimos a un chivito, no sé si Denis estuvo por allá en Paraíso, ¿verdad? Muy bueno. Sí, tal vez anduvo por ahí. Nosotros estuvimos ahí con Josué Castillo, que hace eventos. Es promotor. Uh-huh, uh-huh, claro. Estuvimos por allá. Por ahí nos invita a los chivitos siempre. Muy buen chivo. Pronto hay uno, ahora en octubre. Sí. Ajá. ¿Cómo era que se llamaba eso? Ay, no me acuerdo, se me olvidaron los nombres porque como les pone a todos nombres diferentes. Sí, sí. Uh-huh. Era el Heavy Metal Power Fest. No, ese era el anterior. Era el sí. Ese fue el que fui al anterior, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Bueno, pues ahí están, como siempre. Invitadísimos a seguir Cultura Rock, la página de Rebe, y a seguir escuchando Radio Estéreo 506. Jackson, despedite. Pues buenas noches, gente, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana con más rockcito. Vamos a ver qué tema traemos ahora con nuestra nueva integrante, Rebe Alvarado. Nuestra nueva locutora. Álvarez. A mí se me enredan esos apellidos siempre. Bueno, gente, pura vida. Mi nombre es Johnny González. Los dejamos ahí con esta última canción. Venimos a despedir el programa y nos escuchamos hasta la próxima semana, si todo sale bien. Pura vida. Y a escuchar este grupito que se llama Parabellum, español, con su canción Envenenado. Buenas okay. noches. Buenas noches. Llagas en tu piel, tu sangre podrida. Toda la verdad es todo mentira. Y sales a la calle. Tu cuerpo pide. Tu Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales. Radio Stereo 506.